bien, acá recién estamos volviendo a las vacaciones. Y nada, es el primer programa de esta segunda mitad del año. Sí, tenemos muchas novedades como siempre, tu columna de anime que nos encanta. ¿Qué temas tenemos para hoy, Mel? Para esta primera parte del programa tenemos la columna de deportes, como siempre, y la columna de música, que es presentada por Matías, y el deportes por Martín. Así que, bueno, Martín, ¿qué está pasando ahora con el fútbol? Hay refuerzos. ¿Qué tipo de refuerzos? ¿En qué equipos, Martín? Hay refuerzos. Contanos. En Boca, en San Lorenzo, en River, en Independiente, en casi todos los equipos argentinos. En Boca, como altas, tenemos a Paolo Golz y Edwin Cardona. Sí, que Paolo Golz, ¿de dónde viene? Cristian Espinosa. Y hay acuerdo con el pase de Ramón Ávila, ex Huracán, que está en el Cruzeiro. Sí, pero también escuché ayer que está cerca Boca de cederlo a Huracán como préstamo. No, no puede ser, ya que Juan Chope se lleva mal con la dirigencia del Globo. Bueno, son rumores como siempre, pero bueno. A ver, en River, ¿qué tenemos, Martín? Las altas de River. ¡Oh! Mirá, River incorporó 4 jugadores en tiempo récord, que son Javier Pinola, de Rosario Central, que juega como defensor central. Germán Lux, arquero, que procede del Villarreal. Ignacio Scocco, un 9, que proviene de Newell's. Y Enzo Pérez. Sí, sí, todos refuerzos, la verdad, que de primer nivel, que le van a venir muy bien a Gallardo, porque ahora está en la Copa Libertadores, y la quiere ganar de vuelta, como sea. Y bueno, ¿y las bajas de River? La baja más importante de River es Sebastián Driussi. Claro, su goleador, que no la van a poder contar, pero bueno, van a tener a Nacho Scocco para que meta más goles, ¿o no? Sí. Bueno, a ver, las altas de Independiente, Martín. Jonás Gutiérrez, de Defensa y Justicia. Sí. Fernando Amorebieta, de Sporting Gijón. Nicolás Domingo, de River. Y Gastón Silva, del Granada. Claro, que Jonás Gutiérrez estaba entre Independiente y Vélez, en una lucha ahí. Y bueno, se terminó yendo a Independiente. ¿Y las bajas de Independiente? ¿Qué son? Las bajas de Independiente son Gustavo Toledo, que se fue a Colón. El Ruso Rodríguez, que fue comprado, que Rosario Central compró el 100% de su pase. Y bueno, ¿y qué otros equipos sumaron refuerzos? Racing sumó. Arévalo Ríos, Orbán, Juan Patiño, Andrés Ibarwen. Primero hablemos de San Lorenzo. Sí, que vos sos hincha de San Lorenzo. ¿Qué vino? Víctor Salazar, que es lateral derecho, procedente del Club Atlético Rosario Central. Gabriel Gudiño, que es el mediocampista por la derecha, procedente de Rafaela. Vino también Alexis Castro, que es mediocampista izquierdo, de Tigre. Y Gonzalo Rodríguez, de la Fiorentina. Este último vino por fanatismo, por sentimiento. Claro, y la baja de San Lorenzo, que también son muy importantes. Néstor Ortigosa. Una baja muy importante, la verdad. Sí, una baja muy importante, ya que era el socio de Belucci. ¿A dónde se fue Ortigosa? A Olimpia de Paraguay. Sí. Luego se fue Tino Costa y Gonzalo Vergesio, fue transferido a Vélez. ¿Vos que sos hincha de Vélez? Claro, también fue transferido a Vélez porque Vélez perdió a su 9 goleador, que es Pavone, que se fue a Estudiantes. ¿No lo habían echado a Pavone? No. Fue una lucha medio rara, que primero iban a renovar el contrato y después la dirigencia no le terminó renovando y se terminó yendo a Estudiantes. Bueno, las altas de Vélez son Gonzalo Vergesio, Federico Andrada, Luis Amarilla, Gastón Díaz y César Rigamonti, el arquero de Quilmes. ¿Sí? Y las bajas más importantes del equipo de Liniers son Mariano Paole y Juan Manuel Martínez. Y después, ayer se sorteó el fixture de las fechas del campeonato argentino. ¿Me puedes decir cómo van a empezar, Martín? A ver las fechas. Boca Olimpo, Temperley River, Independiente Defensa y Justicia, Arsenal Racing, otra vez San Lorenzo juega contra San Martín de San Juan, como en el campeonato anterior, en la primera fecha, Atlético Tucumán contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, Rosario Central contra Unión de Santa Fe, Huracán contra Godoy Cruz, Belgrano contra Lanús, Tigre Vélez, Argentinos Chacarita, Ah, por cierto, que el domingo ascendió Chacarita. Sí, felicitamos mucho al equipo de Chacarita, que sufrió bastante, pero bueno, pudo ascender. Después de 7 años, si no me equivoco. Claro, después de 7 años. Y bueno, y después también, ¿qué más juegan? Banfield contra Talleres, Colón contra Newell's y Estudiantes contra Patronato. Sí, y este torneo lo que va a tener es que no va a haber fecha de clásicos. ¿No va a haber? No va a haber fecha de clásicos, pero los clásicos más importantes que se van a cruzar van a ser Talleres Belgrano en la 4ª fecha, San Lorenzo Huracán en la 6ª, Racing versus Independiente y San Lorenzo versus Boca en la 8ª fecha los dos, en la 9ª fecha Racing Boca, Independiente River, en la 10ª Rosario Central contra Newell's, River contra Boca, River y Boca River en la 12ª fecha, Gimnasia versus Estudiantes en la 15ª fecha, Unión Colón en la 17ª fecha, Racing San Lorenzo en la 20ª fecha, 21ª fecha San Lorenzo versus River, River contra Racing en la 22ª fecha, Boca contra Independiente en la 23ª fecha. ¿Y Lanús y Banfield? Ah, pero el verdadero clásico de Lanús es Talleres de Remedio de Escalada, que está en la primera C. Bueno, pero ahora tienen que jugar contra Banfield. Es su clásico porque ahora está en primera. Sí, pero el clásico de Banfield era Los Andes, claro. Mil Rayitas, que está en la B Nacional. Y pero bueno, no se cruzan hace muchos años y tuvieron que armar un nuevo clásico. Y Martín, vamos a ir cambiando de tema. Para mi columna de música, ¿querés que te cuente unas novedades de música? Sí. Bueno, hace mucho ya se confirmó que Coldplay vuelve a la Argentina el 14 y 15 de noviembre en el Estadio Único de La Plata, con su gira A Head Full of Dreams Tour, que las 2 fechas se agotaron rapidísimo, en casi tiempo récord. Esta noticia salió hace bastante, pero como no nos vimos, la cuento ahora, ¿sí? Y te digo un dato curioso, Martín. Dale. Coldplay arrancó esta misma gira en este mismo estadio, en la ciudad de Buenos Aires, en La Plata, el 21 de marzo de 2016. ¿Y sabes dónde va a terminar la gira? ¿En el Monumental? No, en el mismo estadio. Ah, en el Estadio Único de La Plata. El Estadio Único de La Plata. Empezó en el Estadio Único de La Plata y termina en el Estadio Único de La Plata. Bueno, pasando a otro tema. La Renga volvió a la ciudad de Buenos Aires y brilló en Huracán. Volvió a tocar en la ciudad tras 10 años y reunió a cerca de 40.000 personas en el Estadio Tomás Adolfo Duco. El 29 de julio. Y también la banda va a realizar 3 shows más los días 2, 5 y 9 de agosto. Esto después de tanta disputa con el gobierno de la ciudad, de que ellos, la productora de La Renga, quería hacer el show y el gobierno de la ciudad no los dejaba. Y bueno, y finalmente se terminó haciendo, por suerte. Por suerte para todos los fans, obvio. Y para todos. Después, nuevos artistas se suman al día 1 del Festival Web. ¿Viste el Festival Web donde van a estar Gorillaz y Arcade Fire? Bueno, se suman nuevos artistas, que son Mark Ronson versus Kevin Parker. Que Mark Ronson es conocido por haber sido el productor del tema de Bruno Mars, Uptown Funk. ¿Lo conoces? ¿Bruno Mars? De nombre lo conozco. No he escuchado ninguno de sus temas. Bueno, es conocido el tema. También va a haber otros DJs en el escenario del web que se suman al line-up, que es Devery Corporation. Finalmente, el grupo de pop estadounidense Cigarettes After Sex. Luego de estas novedades, la cuenta oficial del web avisó en las redes sociales que todavía falta más. En el web vamos a poder ver, como ya te dije, a bandas como Gorillaz y Arcade Fire. Y hablando de Roma, Arcade Fire sacó un nuevo disco el viernes pasado que se llama Everything Now, que también es el nombre de su gira que está haciendo. Y ya podemos disfrutar de todos estos temas nuevos en todas las plataformas digitales. Y como dije antes, vamos a tener la suerte de contarlos en el país en diciembre. Y para ir poniéndonos en clima, les dejamos escuchando su single llamado igual que el disco, Everything Now. Star. Every ashes of everything and in the black again. Can't make it back again from everything now. Bueno, recién estamos escuchando el nuevo single de Arcade Fire, Everything Now, después de haber hablado sobre deportes, las incorporaciones y de las noticias de música. Bueno, ahora les voy a contar los temas del bloque 2. Que primero va a venir la columna de anime con Melanie, como siempre, que nos tiene muy, muy emocionados con su columna. Sí, muy divertido todo. Y luego les traje otros covers de otra canción de los Beatles. Y bueno, pero primero vamos a ir con la columna de anime de Melanie. Mel, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, como estuvimos estas dos semanas en vacaciones, tuve un tiempo para mirarnos mucho anime. Bueno, más o menos. Pero estuve investigando de algunas series que había para ver esta temporada. Y la verdad que tenía anotadas bastante, no terminé viendo nada. Terminé viendo 5, pero bueno. Y hay una que particularmente está como poniendo tendencia, como que es el anime de su temporada. Empezó en la temporada anterior, pero sigue. Y este anime se llama Boku no Hero Academia, que trata sobre acción y también fantasía, porque todos tienen poderes y es súper raro. Pero es como, es titulado más que nada un anime para chicos, ya que, o sea, chicos de varones, no de chicos chiquitos. Ah, claro. ¿Y esta serie la viste? ¿Este anime? Sí, la estoy viendo ahora porque todavía sigue en emisión. Y cuenta la historia de un chico que vive en un mundo donde todos tienen algún poder en particular. Pero él no tiene nada. ¿Cómo cuál poder? ¿Qué poderes tienen? Y bueno, los poderes que pueden tener es que, por ejemplo, hay un personaje, una chica que controla la gravedad, o un chico que se llama Todoroki, que es mitad hielo, mitad fuego y todo mi rato. Pues no spoilees tanto, así nuestros oyentes pueden ver el anime. ¿Cómo dijiste que se llama? Boku no Hero Academia o Academia de Héroes, ¿viste? En español. Claro. Para los que no saben japonés. Yo tampoco sé, pero bueno. Y entonces este chico está buscando alguna manera de entrar en la academia, que en la Academia de Héroes muy prestigiosa de su ciudad. Y con ayuda de algunos otros personajes se da cuenta que hay mucha gente que lo está apoyando, y entonces él tiene que esforzarse y lograr entrar, aunque al principio no tenga nada en particular, él es un chico normal. Claro. Nada, sí, este anime va a tener 25 episodios y ya van unos 17 por ahí, porque empezó en la temporada anterior, es un montón de episodios. Ah, ¿cuántas temporadas tiene ya? Y esta es la segunda. Y para estar al día de, por ejemplo, con este anime, tuve que verme toda la primera temporada, que tenía 12, y después la mitad de la segunda. ¿Y pensás que va a haber una tercera temporada? Sí, en los animes que son así, tiene una ventaja de que es un anime que tiene manga, el librito. Entonces, tienen un montón de episodios para animar, y la primera temporada salió el año pasado, y esta sale este año, y es muy probable que salga otro año que viene, porque se está haciendo muy popular rápidamente. Claro, manga ya habías contado lo que es acá, pero capaz que alguno de nuestros oyentes no escuchó. ¿Querés contar lo que es el manga? Sí, un manga es más que nada como un cómic, pero versión japonés. Y que nada, y que tiene varios, algunas series que ya tienen varios años antes que tenían manga. Por ejemplo, este manga de este anime habrá empezado hace unos 5 o 6 años y recién ahora lo animan porque ya va muy avanzado. Y los que suelen leer manga como que ya saben todo, pero está bueno también ver la animación porque ves en qué forma van llevando la historia y si le cambian algo y si la animación está buena o no está buena. Y claro, pero con el manga es como un libro que te lo puedes imaginar y te puedes imaginar más cosas y casi siempre es mejor, ¿o no? No, porque un manga es un libro, pero no es un libro con palabras. O sea, es un cómic, tiene dibujos, pero igual también te imaginas la escena y todo eso. Y bueno, así que este es uno de los animes que están como, que todos lo conocen ahora que se hizo el anime. El manga tal vez no era tan conocido, pero ahora que está el anime puede que mucha gente lo conozca. Así que eso fue uno de los animes que estoy viendo. Después podría recomendar otros, como otro anime, qué sé yo, pero son como más de chicas de romance, todo, como uno que se llama Koito Uso, o Hitori Hime Mahiro, o cosas de chicas. Claro. Pero bueno, en otro programa ya lo podrás contar. Claro, cuando estén terminados, más que nada, si no hago spoilers ni nada. Ni... Claro. Bueno, Mel, les traje un nuevo cover, como les había dicho antes, de una canción de los Beatles que se llama Losing the Sky with Diamonds, que está en su disco de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que para mí es el mejor disco de ellos, como ya dije en otros programas. Y bueno, acá vamos a escuchar la canción. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drip past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Bueno, recién estabas escuchando este tema maravilloso, que es muy conocido la verdad, y que tuvo muchas repercusiones porque para algunos nombra al LSD, su título, las iniciales es del LSD, de la droga, que los Beatles usaron bastante, y la BBC de Estados Unidos prohibió este tema, pero en realidad John Lennon cuenta que su hijo Sean lo inspiró para este tema porque dibujó a su amiga Lucy con diamantes en un dibujo y luego John Lennon se inspiró. Pero ahora vamos a escuchar el cover de esta canción, que es de Elton John. Aquí va. Bueno, aquí escuchamos el cover de esta canción de Lucy in the Sky with Diamonds de Elton John, y que podemos notar la diferencia de Elton John, que se nota bastante su voz, su música. Pero Martín, vos nos trajiste un dato curioso de Elton John, ¿o no? ¿Podés contarnos? Una de las canciones de Elton John, llamada Can You Feel It Out Tonight, ganó un Oscar a mejor canción propia de una película. con la película que ganó esta canción es El Rey León. A mí me parece como más interesante este cover, porque la verdad que a mí me gustó más cuando Matías me lo mostró, como que, no sé, me pareció más lindo, aunque el original siempre va a ser el original, pero igual están buenos los covers. Sí, pero los Beatles hicieron este tema, y yo sigo diciendo que para mí el tema original tiene un poquito más de valor porque lo escribieron ellos. Capaz que el cover es más escuchable y más lindo para algunos, pero para mí el que lo escribió tiene ese valor. Bueno, ¿vos qué decís? No sé, porque a vos porque te gustan los videos, pero si vos pensás eso, yo creo que los temas están lindos también. Así que muy buena la letra. Bueno, y para ir terminando, les dejo con Martín. Nos despedimos con todo el equipo. Un gusto, Matías, un gusto a Melanie por haber hecho este programa con ustedes. Bueno, mucho gusto, Martín. Siempre es un orgullo estar en este programa. Mucho gusto, Mel. Es un placer estar acá con ustedes, porque la verdad que es divertido, porque nos podemos expresar, así que gracias por escucharnos. Gracias a nuestro operador, Nicolás del Árbol, por la puesta en el aire. Y a las chicas que están detrás de escena preparando sus encuestas para la semana que viene. Pero bueno, la semana que viene vamos a escucharlos. Nos despedimos. Terminó otro programa de Grupo FAME. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with collide.